Está muy bajito. Entre historia y discurso. Nosotros comenzamos nuestro recorrido, comenzamos el recorrido de la materia produciendo una cantidad de preguntas que tienen que ver con aquel texto de invitación a la filosofía para los filósofos, pero que luego aparecían retomadas de otro modo por Marx. Esas preguntas tienen que ver con una operación que podríamos entender hoy como la operación de liberar a la historia de la subordinación del discurso. ¿Sí? Digamos, preguntarnos con Marx por unos procesos históricos concretos, quería decir, desde la ideología alemana, interrogar a la historia desde un conjunto de preguntas, desde un conjunto de supuestos que ponían en crisis la narrativa filosófica respecto de la historia, ¿sí? La histórica subordinación de la historia material, práctica y concreta por la filosofía de la historia. Eso es un modo de problematizar la relación entre historia y discurso. ¿Sí? Lo primero que hacíamos con el Althusser, desconfiando de la impronta teológica, ¿sí? Pensando el vínculo entre religión y filosofía, o religión, filosofía e ideología, estábamos planteando el problema del discurso, ¿sí? Cuando planteábamos el problema de la desconfianza respecto de las formas de inmediatez, ¿sí? De las formas de significación inmediata o de transparencia del lenguaje, eso es ya el problema del discurso. Eso supone ya una pregunta respecto de cómo entender los procesos de significación. Segundo movimiento que hicimos fue detener esa pregunta de índole más epistemológica o de crítica teológica, podríamos decir, y empezar por la historia, ¿sí? Siguiendo a Marx, veíamos que la primera operación que produce Marx para empezar por la historia es nuevamente romper con, podríamos decir, un gran discurso de la historia que es el propio de la filosofía hegeliana, ¿sí? De la filosofía de la historia. En ese sentido, venimos inscribiendo, siguiendo la pista de Althusser, esa operación de interrogar la historia, rompiendo con los grandes discursos sobre la historia, en clave de una ruptura con un doble eje, con una doble tradición, que es la tradición historicista y humanista. Lo que nos interesa hacer con Foucault es ver de qué manera Foucault se ubica también en esta ruptura, que no es ya para Foucault solamente la de Marx, sino que es una ruptura propia de una torsión del pensamiento producida en el siglo XIX y en la que él ubica como referentes a Marx, pero también a Freud y a Nietzsche, los grandes maestros de la sospecha. Pero que más allá de ellos es una suerte de torsión, de cisma que se produce en el propio desarrollo del pensamiento occidental. Ese sacudón que nosotros podemos señalar de múltiples maneras, lo podemos señalar como una ruptura, lo podemos señalar como una suerte de acontecimiento. Aquí vamos a ver, por ejemplo, que Derrida habla de un acontecimiento en la metafísica occidental, pero Althusser habla de una ruptura, Foucault habla de un enrarecimiento. Tenemos todos los autores que nos permiten desplegar el problema de la relación entre historia y discurso. No son autores que se piensen a sí mismos como teóricos del discurso o teóricos de la historia en general, en vacío, de modo especulativo, sino que son autores que leen procesos efectivos de pensamiento. ¿Sí? Althusser comenzaba diciendo: hay en el pensamiento marxista una ruptura. A lo que me voy a dedicar es a leer esa ruptura, a extraer sus consecuencias. Eso dice Althusser. Foucault produce una operación similar. Con una operación similar comienza la introducción de este texto de la arqueología del saber que discutimos hoy. ¿Sí? Comienza diciendo: advertimos en los modos, en las prácticas con las que los historiadores abordan su objeto, piensan su trabajo, desarrollan de modo práctico su oficio de historiadores, una suerte de enrarecimiento, un movimiento que nos lleva a pensar una cantidad de problemas respecto de la historia, respecto del discurso, y sobre todo a extraer una cantidad de consecuencias metodológicas, ¿sí?, de índole analítica. Más adelante vamos a encontrar a Derrida produciendo el mismo tipo de operación, señalando una suerte de acontecimiento en la historia del pensamiento, en la historia de la estructura literaria, que permite pensar una torsión en la historia de la filosofía. Dejemos a la vida de la autora. Podríamos pensar, entonces, que lo que va a hacer Foucault es abordar un problema que nosotros venimos discutiendo a partir de las prácticas efectivas de análisis historiográfico. Interesa, porque esta es la última clase de la primera parte del programa, porque ustedes se enfrentan ya con un ejercicio de análisis. Pensar de qué manera Foucault extrae de una constatación que es teórica, filosófica, una cantidad de sugerencias respecto de cómo proceder con discursos, de cómo pensar y cómo dar cuenta del vínculo entre procesos históricos y discursos. Una de las operaciones privilegiadas de la ideología es la producción de la distribución de transparencia del sentido, la producción de evidencia, ¿sí?, la naturalización de los procesos históricos, la evidencia de un cierto orden, ¿sí?, de un cierto estado de cosas, etc. Tenía que ver con una cierta forma que adquieren sus discursos, ¿sí? Yo la venía desplegando como una matriz. Sí, la habíamos tomado a partir del esquema del humanismo, una matriz de circularidad, ¿sí?, un discurso que describe una interioridad, que se comporta como un círculo, como una tautología, y que por lo tanto produce un campo de visión, habilita una cantidad de conceptos, una suerte de objetividad. Es la medida en que descansa en un punto de no visión. Cuando, por ejemplo, Althusser plantea la figura de los mitos del todo de naturaleza, que construyen el origen mítico de la modernidad, o cuando Marx habla del mito del buen burgués, que de alguna manera concluye un proceso de acumulación originaria, de violencia feroz, de acumulación que está en la base de lo que después va a ser el sistema de la racionalidad capitalista. En ambos casos, hay que pensar en este tipo de operación. Una operación ideológica que, en la medida en que ilumina un conjunto de procesos, de objetos, lo hace a partir de una operación que supone un olvido, que supone una prohibición. Y habíamos dicho entonces que pensar las operaciones ideológicas suponía preguntarse respecto de cómo leer. Entre otras cosas, porque cuando hablamos de ideología no hablamos tanto de contenidos de los discursos como de operaciones discursivas, de la forma que toman los procesos de configuración significante. Leer de un modo contramítico estas tautologías, estos discursos que se comportan como circularidades, supone de alguna manera preguntarse respecto a cómo lidiar con su exterior. Podemos pensar que este texto de Foucault plantea un modo de transitar esa pregunta. ¿Qué cosa puede ser un exterior? ¿De qué modo poder pensar, digámoslo así, los procesos de determinación discursiva? ¿Sí? Porque el primer gesto, el gesto de separar a la historia de los grandes discursos filosóficos acerca de la historia, ese gesto era sospechar de la interioridad de esos discursos, ¿sí? Sospechar de que, por ejemplo, la filosofía contuviera al interior de su discurso todas las posibilidades de la historia, ¿sí? Sospechar de que un principio explicativo funcionara como único principio de desarrollo de una historia, ¿sí? De eso hablamos la semana pasada. Discutir esa idea, sospechar de esa idea, criticarla, es preguntarse por la historicidad del discurso. La dificultad es cómo pensar, una vez que rompimos el círculo filosófico de la historia, cómo pensar la historicidad de los discursos sin volver a reponer un exterior. Que nos obligue a cerrar nuevamente los discursos sobre sí mismos. Lo que estoy diciendo es que en algún sentido, y contra este problema, desarrolla su teoría Foucault, pero también contra este problema trabaja la noción de sobredeterminación de Husserl. En algún sentido es lo mismo plantear una filosofía de la historia que suponer una absoluta exterioridad de la historia respecto a los discursos. es lo mismo plantear un idealismo de la historia que un empirismo de los discursos. Ni los procesos concretos, ni la complejidad material de las prácticas en la historia puede ser contenida a priori, de antemano, por una filosofía de la historia. De eso ya estuvimos hablando. Ni tampoco, los discursos son cosas empíricas, recortadas, que se encuentran aisladas en una historia material, real, objetiva, que los excede. La cuestión es entonces, ¿cómo pensamos bordes? ¿Cómo pensar el borde poroso entre discurso y realidad? Relatos y acontecimientos. Comentarle más o menos cómo viene la agenda de la semana en sociales, porque sigue la pelea docente, sigue la pelea educativa. Acá en sociales se despertó el activismo de la facultad, nos despertamos los estudiantes, que ante la inacción, la falta de iniciativa de la conducción del centro de estudiantes, que no es un factor que impulsa la pelea estudiantil, nos estamos organizando, agrupaciones de izquierda, compañeros independientes, en distintas comisiones de base, como la comisión de mujer que se reúne hoy a las 8 de la noche, como la intercomisiones que se reúne a las 9, para llevar adelante una medida que votamos en la última asamblea del centro de estudiantes, que es un comedorazo y un bibliotecazo el miércoles que viene. Que es para demostrar nuevamente, ya hicimos un comedorazo la semana pasada, nuevamente lo vamos a hacer ahora para demostrar dos necesidades muy importantes en la facultad, que es la existencia de una biblioteca, que se termine de mudar la biblioteca una vez por todas, donde tengamos un lugar para estudiar, y que exista un comedor estudiantil con precios populares para que, además de tomar café y comer tostados, podamos tener un menú un poquito más nutritivo. En esta agenda, el martes, la mañana, estamos convocando a movilizar a las comisiones del Consejo Directivo a las 3 de la tarde, donde desde la minoría estudiantil presentamos un proyecto para que las autoridades pasen un informe del estado del edificio, para que nos digan cuándo va a estar el comedor, cuándo va a estar la biblioteca, y mañana a las 3 de la tarde va a venir el arquitecto del edificio justamente a contarnos cómo viene todo esto. Brevemente, compañeros, la semana pasada tuvo lugar un congreso abierto extraordinario de la Federación Universitaria de Buenos Aires, que se planteó desde el miércoles con asambleas en todas y cada una de las facultades de la universidad. El jueves se hicieron paneles de debate de distintos temas en todas las facultades también. El viernes concluyó con una asamblea unificada de las 13 facultades de la UBA en el Palacio Pizurno del Ministerio de Educación Nacional, y se realizó una marcha de antorchas de allí hasta el obelisco. Y en ese congreso debatimos un plan de acción para darle una continuidad a todo este plan de lucha general de toda la universidad. Todos los reclamos que contaba Ale en sociales se replican en todas y cada una de las facultades. Y votamos realizar en la semana del 8 al 12 de mayo una semana de lucha entera, de jornadas, festivales, cortes, toda una serie de medidas para darle una continuidad a esta pelea. El día 10, una gran movilización al rectorado de la universidad, por mayor presupuesto, por boleto educativo, por mayor beca, mayor cantidad de becas, y para la tercera semana de mayo una movilización nacional con todos los sindicatos docentes universitarios y de otros niveles educativos y todas las federaciones estudiantiles del país. Desde la federación lanzamos este plan de lucha para darle una continuidad. En el congreso también se presentó un debate en torno a la necesidad de que la federación mantenga el carácter que viene teniendo desde el año 2001, es decir, una federación que es independiente de todas las autoridades y de todos los gobiernos que han pasado a lo largo y ancho del país en los últimos 15 años. frente a esa orientación se planteó otra orientación, que es subordinar la Federación Universitaria de Buenos Aires a un espacio político que actualmente es el mismo que maneja la Universidad de Buenos Aires con el rector Barbieri, es el mismo que dirige las facultades sociales con el decano Postolsky, y es el mismo que se habrán enterado, imagino, por todas las imágenes de televisión que salieron los últimos días, que ha reprimido a los docentes de AOSAC, a los docentes de Santa Cruz, para imponer un plan de ajuste general con una paritaria de incremento de 3% de salarios a los docentes, que tiene salarios adeudados en distintos ámbitos del Estado. Por eso los judiciales del Ministerio de Justicia en Santa Cruz tienen tomado el Ministerio, por eso los docentes en Santa Cruz han tomado el Ministerio de Economía para reclamar por los salarios adeudados. Por eso los jubilados de la provincia fueron a tomar la caja de previsión social para que les paguen las jubilaciones atrasadas. Y en ese contexto, para cerrar, teníamos ustedes una invitación. Entendemos nosotros que frente al ajuste de Macri a nivel nacional y de todos los gobernadores de distintos signos políticos que conforman una verdadera coalición del ajuste, que conforman una verdadera coalición que tiene una escalada represiva, sea lo que pasó con la UCR en Jujuy, sea lo que pasó en la capital con la carpa itinerante, o lo que pasó, recién como mencionaba, en Santa Cruz. Tenemos que construir una alternativa política que sea independiente, que sea de los trabajadores, y por eso los queremos convocar el lunes 1 de mayo al acto que vamos a realizar en el marco de la Ley Internacional de los Trabajadores para que participen del acto que estamos impulsando en el Frente Izquierdo de los Trabajadores. Si alguna tiene alguna duda, una consulta, vayan a la oficina. Les agradecemos mucho el tiempo. La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre un discurso que pretende englobar la complejidad de los hechos, ¿sí?, de los acontecimientos en su interior, ¿sí?, eso sería la filosofía de la historia, con una concepción de discursos que se refieren o están determinados por hechos que son plenamente exteriores? En ambos casos, el discurso tiene la misma forma. Es una interioridad cerrada con un límite perfectamente demarcado, y en ambos casos hay una suerte de dicotomía entre pensamiento y realidad, entre discurso e historia, etc. La cuestión entonces es pensar este orden. El problema de la sobredeterminación es el problema de este orden, pero hoy lo vamos a abordar de otro modo. Vamos a abordar el problema de ese borde en clave metodológica, porque lo que está en ese borde, mira, es el documento. Es, en algún sentido, el problema de la representación. El problema de la determinación. De la representación. Sí, por eso decimos que la discusión con este tema circular la discusión de la ilusión de transparencia del lenguaje. En ambos casos, la representación funciona con una relación de inmediatez. Cuando nos encontramos con el problema del documento, va a decir que todo. De lo que se trata de pensar. ¿Cuál es la relación entre el documento y la historia? El documento puede presentarse así mismo. Como la restitución de una memoria. Como la ilusión de recuperación de un pasado para siempre perdido. Por lo tanto, como el ejercicio de garantía de continuidad de la historia. Podemos abordar, pueden los historiadores abordar la materialidad exclusiva de los documentos, ¿sí?, de los testimonios, las fuentes, intentando reencontrar en ellos el acontecimiento perdido. Hay una suerte de ilusión de restablecimiento del origen. Hay un modo de trabajo con los documentos que es un ejercicio imaginario de restablecimiento del origen. El acontecimiento histórico funcionaría como una promesa de unidad, como un punto de certeza en el que se detienen las conexiones discursivas, las conexiones significantes entre documentos. En ese sentido, en una perspectiva empirista de la historia, que no piensa el discurso como un sentido de la historia, en el sentido de una filosofía de la historia, ¿no?, de la historia, sino un empirismo de la historia, donde los discursos son cosas, son objetos, cuyo abordaje supone recuperar su conexión con un hecho que sería exterior al discurso, con una realidad que estaría representada en textos, a los que los textos pueden ser directamente reconducidos. En ese ejercicio también el acontecimiento estaría funcionando como una operación de cierre del discurso. Con el documento es a mediados del siglo XX, cuando Foucault está pensando este texto, comienza a ser transformado. Hay Foucault en historiografía contemporánea, una transformación en el estatuto del documento. Vamos a intentar pensar en qué sentido la transformación del estatuto del documento, que es, insisto, la transformación práctica del oficio de los historiadores, supone un conjunto de supuestos acerca de qué es la historia, cuál es la relación entre el discurso. ¿Cómo llega Foucault a esta constatación, a una transformación en el estatuto del documento? insisto, no perdamos de vista, el documento es el material discursivo con el que trabajan los historiadores, ¿sí? Aquello que observan, aquello que manipulan para extraer conclusiones acerca de los procesos que están analizando, ¿sí? Trabajan con documentos, con testimonios de diversos soportes, de diversos lenguajes. En el trabajo de historiografía. Por un lado, aquellas historias que trabajan con hechos, ¿sí? Historia económica, las historias sociales, las historias técnicas, ¿sí? De la agricultura, de la minería, del transporte, o sea, esas historias en las que podría parecer que el objeto de estudio son hechos, son acontecimientos puntuales, discontinuos, dispersos. Sin embargo, y ahí podemos ubicar, por ejemplo, la tradición de los anales, ¿sí? En los años 60, esas historias empiezan a trabajar con tiempos largos, empiezan a analizar series temporales sumamente extensas. Hay discusiones, por ejemplo, respecto de si la Revolución Francesa es efectivamente una ruptura. Esas historias que podían ser las historias de las peripecias políticas o de las colecciones de datos empíricos empiezan a interrogarse por procesos de transformación de largo alcance, por grandes estructuras, por movimientos, podríamos decir, de macro historia. Simultáneamente, al mismo tiempo, esas historias que suelen denominarse historias de las ideas, las preocupadas por ciertas escuelas artísticas, por ciertas tradiciones de pensamiento, o por ciertos espíritus de época, ¿sí? La historia filosófica de la modernidad, o la historia de las ciencias, etc. Esas historias que tradicionalmente trabajan con grandes unidades espirituales, con una era, con un espíritu, comienzan, sin embargo, a interrogarse por la discontinuidad, por los principios de enrarecimiento, por las rupturas. Por las transformaciones al interior de esas grandes unidades que solían pensarse como unidades homogéneas en las que un único principio organizaba la diversidad de los fenómenos. Esta tensión entre una historia de las grandes unidades que empieza a preguntarse por los acontecimientos, por las rupturas, por las discontinuidades, y una historia de los acontecimientos, de los hechos dispersos, que empieza a preguntarse por las grandes estructuras, esta tensión, dice Foucault, no es una contradicción. Esta tensión da cuenta de lo que decíamos hace un rato, del cambio de estatuto del documento. Hay una revisión del valor de los documentos. Los documentos con el fin de reconstruir el rastro y una historia perdida de la que proviene. Los documentos ya no se presentan como emanaciones de un pasado. En términos prácticos, los historiadores ya no abordan los documentos para ver qué dicen. Ya no se preguntan acerca de qué hablan, cuál es su referencia. Ni siquiera se preguntan acerca de su veracidad. No es que no se preguntan, no es ese el eje central de la pregunta, de la pregunta de investigación. Los documentos no son, para los historiadores, una huella inerte de un pasado. Porque la historia no es tampoco una memoria colectiva, homogénea, que se exprese mejor o peor, adecuada o inadecuadamente, en la materialidad de sus documentos. No hay, podríamos decir, entonces, una relación de causalidad expresiva entre un sentido único de la historia y la diversidad, la heterogeneidad material de los documentos. No hay una causalidad expresiva que relacione un sentido único de la historia, una historia homogénea, una memoria colectiva, donde la sociedad sería un sujeto que se expresa en la heterogeneidad material de los documentos. El cambio de estatuto del documento, es decir, los nuevos modos, las nuevas prácticas con las que los historiadores abordan los documentos, ya no suponen una operación de reconstrucción de esa memoria colectiva que se expresaría en esa diversidad de documentos. Por el contrario, el trabajo con los documentos es un trabajo inmanente. Los documentos no son representaciones que están en lugar de un hecho que quedó en el pasado. Ni son emanaciones de ese hecho. Los documentos son ellos mismos el objeto de estudio de la historiografía. No un material que viene a hablar por otra cosa, por un proceso real, por unos acontecimientos efectivos, no son un medio para conocer algo que está por fuera de ellos. El trabajo historiográfico es el trabajo en el material, en la materialidad discursiva de los documentos. Es, entre otras cosas, el trabajo de composición de unidades documentales. De organización de series de documentos, es el trabajo de identificación de los procesos de transformación inmanente al territorio. La historia, podríamos decir, es el trabajo en la superficialidad de esas materialidades discursivas. La historia no es un conjunto ni de hechos empíricos, ni de espiritualidades que está por detrás de los documentos. La historia es el trabajo de configuración colectiva y conflictiva de los documentos. En definitiva, dice Foucault, y aquí es donde podemos pensar que el cambio de estatuto del documento, el cambio en la relación del historiador con el material con el que trabaja, el modo de abordar ese material, supone una cierta definición de historia. En el momento en que el investigador trabaja con el material de cierta manera, haciéndole un conjunto de preguntas y sometiéndolo a un conjunto de procedimientos de análisis, está poniendo en juego de modo práctico una cierta concepción de la historia. La historia es, en ese trabajo inmanente con los materiales, es ella misma, la historia es ella misma, el trabajo y la realización de un material documental, libros, textos, relatos, registros, actas, edificios, instituciones, reglamentos, técnicas, objetos, costumbres, que presenta siempre y por doquier toda sociedad en formas ya organizadas, ya informales, ya sistemáticas, ya asistemáticas, de administrar los discursos que produce. La historia es, repito, el conjunto de procedimientos, el conjunto de tratamientos que realiza una sociedad sobre la masa de discursos que ella misma produce. Organización, tramitación social de una masa dispersa, heterogénea, complejísima de discursos, de proliferaciones discursivas, de materialidades discursivas, una masa complejísima de procedimientos de administración, de organización y desorganización de la producción de significaciones. Lo digo una vez más. La historia es el trabajo social sobre los discursos. Los procesos de homogeneización, los procesos de jerarquización, los procesos de distribución de las voces, de los lugares, de los estilos, de los modos de decir, de los objetos de discurso. La historia es eso. Eso es lo que está diciendo. Si la historia es eso, es la masa de trabajo social, no homogénea, sino conflictiva y desigual, de los discursos que la propia sociedad produce, ¿cómo podríamos reinscribir esta idea en una dicotomía entre realidad y discurso? nuestro amigo. Sí. Una vez que los historiadores se toman en serio la materialidad de los documentos con los que trabajan e interrogan esos materiales, no para hacerles decir otra cosa que ellos mismos, no para suponerles un sentido que estaría por detrás o unos hechos que serían el origen de los discursos, sin suponerles ninguna otra cosa, sino interrogándolos por la forma, por la configuración en la que están producidos, en ese momento la definición de historia cambia y el tipo de relación entre historia y discurso cambia. No cambia porque los historiadores se hayan puesto a tematizar o a teorizar acerca del discurso o acerca de la historia. Cambia porque la interrogan de un modo distinto, porque trabajan de un modo distinto los materiales que analizan. Cambio epistemológico y no especulativo del que hablaste. Exacto. Es un cambio de método. Al cambiar el método, lo que se pone en juego es que ya está operando otra concepción de historia. La historia, dice Foucault, tiende a la arqueología. Administrativo sobre los restos, sobre la materialidad de los restos. Los restos son la historia. La historia no es, el ejercicio historiográfico ya no es la reconstrucción de un relato, de un sentido, a partir de esos restos. Son las huellas, son las marcas, son las formas que adquieren los documentos. Esto tiene una cantidad de consecuencias teóricas y analíticas. La primera consecuencia que se inscribe en lo que nosotros ya venimos discutiendo es la concepción de tiempo. Yo decía, ya no está supuesta una relación de causalidad expresiva o emanativa entre la historia, entre el sentido de la historia y el material discursivo, los documentos. Lo que estamos diciendo es, ya no se trabajan los documentos para restituirle a la historia una linealidad, una homogeneidad del tiempo. Trabajar en la administración de los documentos, en la inmanencia de los materiales, es, por ejemplo, identificar series. Cuando digo no hay, la historia ya no es una memoria colectiva que se restituye en la heterogeneidad de los documentos. Es como decir, ya no se interrogan los documentos pensando que son pedacitos, que son huellitas, que son restitos de una linealidad temporal del tiempo, ¿sí? De una linealidad de la historia de la que todos provienen. Ese ejercicio de restitución de una continuidad del tiempo ya no es necesario. Lo que hay, por ejemplo, es el trabajo sobre la historicidad de los materiales. Y por lo tanto, la posibilidad de que un mismo material esté atravesado, un material significante, esté atravesado por historicidades conflictivas o heterogéneas. El tiempo ya no es un dato, ya no es una evidencia, no es tampoco el espacio que contiene a todos los acontecimientos del pasado y por lo tanto el conjunto, el espacio homogéneo que se restituiría a través de la totalidad de los documentos. Los documentos no son testimonios fragmentados de un espacio homogéneo que sería el tiempo histórico. Hay procesos heterogéneos, conflictivos, de organización social de los documentos. Eso exige de parte del analista la hipotetización de una historicidad, el trabajo en el material y la reconstrucción en el material de las series temporales que lo atraviesan, sin suponer que esas series temporales son exterioridades a ese material. Sin que sea necesario suponer unas determinaciones extra discursivas. Las determinaciones históricas de los discursos están en la forma misma que adquieren esos discursos. Hay un trabajo metodológico. Y esto sí, anótenselo en el cuadernito. Hay un trabajo metodológico que es el de la composición de series de enunciados, de series de objetos discursivos. Al componer una serie de documentos a partir de las características inherentes a esos documentos, sin suponer unas determinaciones externas, el analista está hipotetizando sobre una serie temporal. ¿Puedes repetir? Voy a intentar la cuestión. Decimos, no es el momento del recreo, es el momento del recreo. Decimos que la historia es un proceso de administración de documentos. Traduzco. La historia es un proceso social de configuración de significaciones, de administración de significantes, ¿sí? De establecimiento de conexiones y de separaciones. Eso quiero decir con administración, ¿sí? De reparto, de establecimiento de conjuntos, de establecimiento de antagonismos. Todo eso en la materialidad misma de las significaciones. ¿Bonito? Tengo una pregunta. Cuando decís que no se suponen las determinaciones externas, externas como a partir de todo el análisis que hacías, eso está dado por el concepto de sobredeterminación. Sí, señora. El concepto de sobredeterminación no autoriza a pensar una exterioridad, porque no permite pensar un borde total de la sociedad. El borde total de la sociedad es, o bien, la hipótesis de un metadiscurso, ¿sí?, que sería el borde de la historia, una filosofía de la historia que conjetura su sentido. O bien, el borde de los hechos, ¿sí?, en términos más empiristas, serían las representaciones que son extrafácticas, ¿sí?, que son o bien el resultado, o bien la representación, eso que está cuando el hecho ya desapareció, ¿sí? Pero en la forma de esos documentos es donde, o sea, en el análisis de la forma de esos documentos es donde aparece la sobredeterminación. Claro. Por eso es un análisis coyuntural y materialista. Exacto, de dos maneras. Por un lado, la sobredeterminación es una suerte de supuesto, ¿sí?, es una suerte de concepción de la historia, ¿sí?, en la que, por ejemplo, suponemos que la historia es un proceso de articulación de temporalidades desiguales, heterogéneas, ¿sí? Lo que quiere decir es que no podemos dar cuenta de la totalidad, de esa, como si estuviéramos por fuera de la historia. ¿Sí? El historiador no es un observador omnisciente ni suprahistórico. No se puede colocar por fuera de los procesos. Por lo tanto, esos procesos son decisión del análisis. ¿Sí? No capricho del analista. Decisión del análisis. Hay algo en los procesos concretos, hay marcas que me permiten, que me indican en función de su pertinencia, de su relevancia, de la dimensión en la que coloco el análisis, establecer como conjetura ciertas series. Lo mismo es la sobredeterminación trabajando. Lo mismo para pensar a los discursos como coyunturas de temporalidades, ¿sí? Un producto, una significación, un sintagma, aunque sea pequeñito, puede ser el mismo, una cifra en la que se anudan heterogeneidades temporales, historicidades de distinto alcance, de distinto ritmo. Eso también es la sobredeterminación. Es un modo de entender la historia, no ya para hacer historiografía, no ya para teorizar acerca de la historia, sino como un modo de interrogar materiales discursivos. Es un modo de concepción de la historia que trabaja en una suerte de analítica del discurso, que es lo que hacemos nosotros en un trabajo de domiciliario. Doy mi ejemplo y Lo que me pregunto yo mismo, pensando cómo enfocar el trabajo práctico, es cómo hacer para que esas series que uno arma no sean ideológicas. ¿Cómo lográs? O sea, ¿cuál es la vara para medir que si yo observo tal serie en tal corpus, eso no es ideológico? Eso es ideológico. Las series que vos reconstruís son ideológicas en el sentido en que no hay un fundamento metafísico de una verdad en general abstracta que te garantiza que esas series no sean ideológicas. Pero vos estás analizando ideología, justamente. Entonces lo que vos tenés que hacer es ver cómo aparecen esas series. O sea, ¿cuál sería el movimiento ideológico en relación con el análisis del discurso? No seguir la organización material de los elementos y suponer, en cambio, por ejemplo, unas grandes definiciones por categorías, por temas. Ahora vamos a avanzar un poquito en eso, porque Foucault da varias pistas para desarmar lo que sería una ideología del discurso, ¿sí?, o una analítica ideológica del discurso. La ideología es nuestro objeto, es decir, lo que nosotros queremos ver es a la ideología funcionando, ¿sí? Entonces vamos a reconstruir significaciones sociales, y la forma en que esas significaciones se organizan, están socialmente organizadas, es ver a la ideología de modo práctico, funcionando ella misma, ¿sí? Vos vas a encontrar con qué estás adentro y afuera de estas relaciones. Te hacen sentido, las ves, vos participás de esas configuraciones en la medida en que las podés pensar como configuraciones y no como la evidencia de lo que las cosas son. Por ejemplo, en la medida en que no te pones a discutir acerca de si son verdaderas o si son falsas, ¿sí? Por ejemplo, en la medida en que no te pones a discutir si es más justo o menos justo que los delincuentes entren por una puerta o salgan por otra. ¿Sí? O si es más bueno o menos bueno que haya solidaridad, no sé, con las inundaciones. En la medida en que vos pensás esa configuración como una configuración, como el resultado de un proceso, y le podés restablecer las condiciones de producción de ese proceso, es que estás de alguna manera rompiendo el efecto de unidad o de interioridad que produce la ideología. ¿Sí? Como yo decía, Foucault nos permite pensar de un modo la exterioridad de los discursos. Ese modo no es que afuera de los discursos hay alguna cosa, no es un exterior, no es un espacio exterior. La exterioridad de los discursos que nos permite pensar Foucault son sus condiciones de producción. Es que las configuraciones discursivas, las configuraciones significantes, son ellas mismas resultados de procesos de configuración. El trabajo del análisis es un trabajo de conjetura de un proceso de configuración significante. De cualquier proceso de configuración significante, no. Uno que funciona socialmente. Uno que funciona ideológicamente. ¿Qué quiere decir que funciona ideológicamente? Que funciona borrando las huellas de sus propias condiciones de producción. Para este primer trabajo no hace falta llegar a todo ese desarrollo. Alcanza con que podamos organizar documentos. A propósito de una consigna que ya tenemos, ¿sí? De una cifra ideológica en la que nos pusimos en común para poder tener un suelo común para trabajar. Pero ahí tenés que aplicar de alguna manera los textos que hemos leído antes. De alguna manera, Sin embargo, hay muchísimo trabajo teórico y filosófico en la representación de corpus. Si vos decís, bueno, mi corpus va a ser, yo voy a trabajar con los editoriales del Diario de la Nación, porque es el Diario de Formación de Opinión, y el año 2010, porque el año 2010 ocurrió el acontecimiento, no entendiste. El año 2010, el género editorial, la unidad del diario, etcétera, son todas determinaciones exteriores. En ese gesto, en ese recorte del cuerpo, ustedes están dando, por supuesto, están comprando una concepción del discurso y de la historia que supone la inmediatez de la representación, que supone que los discursos son unidades homogéneas. Es decir, le creen a la sociedad por lo que ella dice de sí misma, y le creen en la medida en que toman las unidades discursivas, los productos de la administración histórica de los discursos, como evidencias. ¿Y cómo lo describo, ese corpus? No lo tenés puntual que describir, lo tenés que desarmar. Vos partís de una cifra que es una cifra significante y tenés que poder conjeturar unas series que te permitan reunir materiales que a priori no tienen nada en común. La homogeneidad de nuestro corpus no es una homogeneidad que se defina antes de abordar el corpus. Después de haber visto publicidades, libros de cocina, la Biblia, el libro de lectura de los chicos, el programa de Gato Silvestre y el de no sé quién en la radio, vamos a ver funcionando algún tipo de operación, ¿sí?, discursiva, y entonces todo el trabajo va a ser organizar ese material que él solo tendrá que darnos las huellas, las pistas de las series en las que está unificado. Por esas unidades no son unidades dadas de antemano, no vienen de afuera de ese material. Son la propia organización, la propia administración significante de ese material. Sí. Una pregunta. ¿Eso significa que, por ejemplo, la voz institucional de una página del gobierno, por ejemplo, sí, me puede estar diciendo lo mismo que un video en YouTube de una parodia sobre el mismo tema? Y yo puedo estar extrayendo, sí, una serie y haciendo una relación. Sí, pero hay una parte del trabajo muy riguroso y de argumentación del análisis de tu parte para establecer en qué sentido es lo mismo. ¿Sí? Ese lo mismo no puede decir que todos hablan del mismo tema. Porque tema vuelve a funcionar como un dato a priori. ¿Me siguen? Sí. Entonces, por ejemplo, habrá unos modos de decir. ¿Sí? Hay que expresar, explicitar una hipótesis sobre el curso que están desarrollando. Claro. ¿Por qué lo estás haciendo en serio? Claro. Tenemos, digo, esto igual es más para trabajo con las comisiones. No quiero avanzar ahí porque es mejor hacerlo en intercambio, igual que somos muchos. Así que eso es algo que sería interesante que ya esta semana ustedes lleven como preguntas a las comisiones. Sí, pero en términos generales. Prácticos, accidentaba las cosas y tuvimos que juntar muchos temas. Esas son las determinaciones extrauniversitarias de nuestra experiencia universitaria. Bueno, avanzo un poquito. A mí se me ocurren dos tipos de conjeturas, ¿sí? Que se los dije hace unas semanas. Uno puede venir con una conjetura respecto del proceso histórico de la administración de los discursos, ¿sí? Por ejemplo, una, ¿sí? Allí donde se habla de la solidaridad, hay una hebra de la tradición judío-cristiana de la caridad. ¿Sí? Eso es una hipótesis que es más histórica. Yo todavía no abordé los males. Tengo algunas sospechas porque de alguna manera es el mundo en el que me muevo. Entonces tengo intuiciones que valen, que se pueden poner en juego. ¿Sí? Ahora, después voy a tener que hacer todo un trabajo de rastreo, de exploración de discursos, para decir algo acerca de esa relación, porque el trabajo será qué forma toma esa relación en esta coyuntura específica, cómo se organizan, cuáles son, por ejemplo, los significantes privilegiados, cuáles se repiten, cuáles son novedosos, ¿sí? Diferencias, enrarecimientos, novedades, recurrencias muy gruesas, matices finos que van definiendo, por ejemplo, la distribución de las voces, quiénes usan qué significantes y en función de qué significantes se usan, de qué dimensión de la vida social hablan, qué relaciones, qué tipo de relación con la política, digo cosas, ¿sí? O, en cambio, puedo no tener ninguna intuición, porque nunca me interesó el tema de la solidaridad, ni me dice nada, ni nada, y hago otro ejercicio, que es empiezo a rastrear materiales discursivos que en términos intuitivos suponga que tienen algo que ver con la solidaridad, ¿sí? No sé, digo, uno puede ir a lo más sencillo y decir, bueno, empiezo a levantar todo lo que se dijo sobre la bendita inundación, ¿sí? Y entonces, no sé, armo series sobre inundaciones, sobre tratamiento social de las inundaciones, ¿sí? O sea, juntan materiales. Cuando empiezan a mirar esos materiales, la conjetura puede ser de índole más, más cercano a la administración de los materiales, ¿sí? No sé, por ejemplo, hay un modo del decir, del referirse al tipo de compromiso social en circunstancias de catástrofe natural, ¿sí? O hay un tipo de experimentar la relación con la catástrofe natural que no es la misma, ¿sí? Que aparece manifestada de una manera distinta en, no sé, los últimos 10 años respecto de, no sé, esas cosas tienen que ver con el material que ustedes reúnen, con qué épocas comparan, con, ¿sí? Así que son dos conjeturas distintas. Una viene más intuitivamente, la otra es más del trabajo de exploración. Las dos valen. Las dos van a poder, tal vez en una hagan un poquito más de fuerza sobre el material, la otra tal vez sea más apegada al material, pero tal vez les parezca que queda un poquito más poquita en relación a grandes consecuencias históricas acerca de la coyuntura. No importa, no hace falta encontrar grandes hallazgos. A veces los pequeños hallazgos son mucho más ricos y mucho más interesantes. Y tenemos la segunda parte de la materia para seguir desplegando sus consecuencias. Quiero dar mi ejemplo. Chori. ¿Sí? Un sintagma así chiquito puede ser el resultado de un proceso de administración de los discursos. ¿Ese chorizombie? Sí. Por ejemplo, yo podría desplegar toda una serie en la que se establece una relación entre los elementos de la gastronomía popular, ¿sí?, los consumos populares, ¿sí?, y la presencia de los sectores populares en el espacio público. ¿Sí? Yo podría, por ejemplo, desplegar en qué medida esto está atravesado por cierta histórica marginalidad de los sectores de la población rural con respecto a su presencia en el espacio público, en el territorio nacional. Yo podría también desplegar una genealogía que conecta esta figurita con cierto momento contemporáneo de la historia de la industria cultural, ¿sí? Y podría pensar cuestiones como las masas que no tienen conciencia, los muertos vivos, la ausencia de palabra en el espacio público, de esas masas dominadas, llevadas por sus pasiones, por su hambre caníbal, etc. ¿No? Acá hay una articulación que es un cifrado, que es una marca de la articulación de la administración de la propia sociedad sobre sus materiales significantes. En este sintagma hay una operación de administración de infinidad de documentos, ¿sí?, de infinidad de discursos, de enunciados, de testimonios, de publicidades, de modos de vestirse, de costumbres, de arquetipos sociales, de literatura, de discursos presidenciales, ¿sí? Esta pequeña cifra es el resultado de una administración social, colectiva y conflictiva de una masa de innumerables documentos. Yo podría desplegar esta figura también. No me da. Hasta la historia de la revolución haitiana, en la que Zombie era un lugar del rito vudú propio de los afroamericanos, de los esclavos afroamericanos, ¿sí?, y a la fundación de la primera república negra en la historia de la humanidad, coetánea con la revolución francesa. O sea, yo podría desde acá llegar a la relación contradictoria entre la raza negra y la historia de Occidente. En ese sentido, una articulación discursiva es un nudo de temporalidades. ¿Cuáles? Depende de mi imaginación. No de mi imaginación creativa, literaria, ¿sí? Por supuesto, exacto. De lo que se trata, el ejercicio de análisis es un ejercicio de argumentación y fundamentación con materiales de la relevancia, de la pertinencia de ese análisis, ¿sí? No hay límites para esa coyuntura. La coyuntura, ¿sí?, la coyuntura temporoespacial, ¿sí?, siglo XIX-XX, la relación Buenos Aires interior, ¿sí?, una coyuntura espacio-temporal. Una coyuntura espacio-temporal, la globalización, la industria cultural, la primacía de ciertos arquetipos culturales, la homogeneidad, bla, bla, bla, bla, ¿sí? Acá. Hollywood, los zombies, los walking dead, no sé. 1805, 1790, ¿sí? La historia del sistema mundo capitalista. ¿Y cómo se identificaría? ¿Se dan cuenta cómo son distintas temporalidades? Yo puedo intentar, perdóname, puedo intentar un trabajo, una filigrana en la que tenga un sentido que todo esto opere junto. O no, o puedo ir con aquella, o puedo pensar estas dos, ¿sí? O puedo trabajar, no sé, la ausencia de los negros en los negros, ¿sí? Los negros negros y los negros negros, ¿sí? Todo eso, que lo de alma, lo de piel, ¿sí? Y puedo trabajar con eso, no sé. ¿Me siguen? Entonces, la coyuntura, por lo tanto la historia, la relación entre series, la relación entre tiempos, no es más un dato de partida, es el efecto del análisis. ¿Hasta dónde llego tirando de una hebra? Es inmanente al trabajo del análisis. No está antes, no está después, no está abajo, no está arriba. Es inmanente. Está en el propio cifrado, en el propio desciframiento de esa forma, ¿sí? De esa forma articulada, que en este caso es un sintagma. Sí, lo que no entiendo es cómo se identificaría dentro de esas tensiones, dentro de todas esas relaciones que uno puede hacer con las diferentes series, la sobredeterminación. O sea, la sobredeterminación está supuesta. Es, por ejemplo, el supuesto que, a ver, no es un supuesto de partida, no necesita ser un supuesto de partida. Yo no tengo que decir que entiendo por sobredeterminación. Una vez que muestro que los tiempos, que la pertinencia de los tiempos, no solamente de la etapa, ¿sí? ¿Cuál es el lapso de tiempo? Eso no. Esa cosa monográfica escolar, no. ¿Sí? Al revés, una vez que despliego mi análisis, la concepción del tiempo está ya supuesta operando acá. Porque el único lugar en, lo que esto, en el que estos tiempos están articulados, efectivamente articulados, y por lo tanto son diferentes, heterogéneos y articulados, ¿sí? Porque tienen distinto alcance, pero también porque tienen distinto ritmo. Porque la historia de la razón occidental camina a un ritmo que no es la misma que la historia de los arquetipos de la industria cultural hollywoodense, ¿sí? Acá pasó Marilyn, el zorro, el no sé qué, ¿sí? La sitcom, los zombies y otro ritmo. Esta. Entonces, la sobredeterminación está supuesta. En el propio trabajo de análisis. ¿Esto qué quiere decir? A los efectos de redacción del trabajo. ¿Sí? Lo que importa no es que hagan una definición del marco teórico, un resumen de los textos. Si resumen los textos hermosos, los entienden bárbaro, pero después me dicen que eligieron el editorial del diario La Nación, porque es el diario no sé qué, no sé. No sirve. ¿Sí? Hay una coherencia interna entre las decisiones del análisis y los supuestos que esas decisiones movilizan. Y lo que hablábamos la semana pasada de que estallaba la estructura, que Althusser hablaba del entramado que estallaba, y tiene que ver con esto de Foucault. Es un entramado, entre otras cosas, porque hay un cifrado histórico que produce una relación de significación. Aquí no hay significante, significado, más significante, significado. Lo que estoy diciendo es que esta relación de significante y significado está sobredeterminada por la relación histórico-concreta que entablan los significantes entre sí. ¿Sí? Hay un primado de los procesos de configuración, de articulación histórica de los discursos, ¿sí? Esa, insisto, multiplicidad innumerable de enunciados, de proliferaciones de sentidos, de manifestaciones discursivas que se condensan acá y que sobredeterminan, ¿sí? La relación, el efecto de significación de estos dos significantes hacia articulados. Eso es también la sobredeterminación. Y acá también está, qué duda cabe, la lucha de clases, por el amor de Dios. Acá está la lucha de clases, acá está la lucha de clases. Lo que pasa es que la lucha de clases no es una sola cosa. No es cómo reconduzco esto a la contradicción principal, capital, trabajo. los chorizombis son los buenos, los capitalistas son los malos, que están en La Nación, en el editorial que recogí para ustedes. No. La lucha de clases es la articulación contradictoria, la cantidad de batallas a muerte que cifran que estos significantes produzcan en esta coyuntura una determinada significación. Esa coyuntura puede extenderse hasta la década ganada o puede extenderse hacia la historia de los esclavos en Haití, hacia la relación entre las plantaciones esclavistas y el comienzo del capitalismo y la acumulación originaria. Todo eso es la lucha de clases. La cifra que ustedes decidan analizar es una decisión del análisis. Ármense de valor, de mucho valor, juéguense y argumentenlo. Eso es el trabajo. Bueno, me quedo un ratito, así que... Una pregunta. ¿La conformación del cuerpo se puede tomar en preguntas de tipo no? A mí me da un poquito de miedo para esta parte. Tal vez cuando trabajemos más con la cuestión del sujeto, del reconocimiento, etcétera, que tengamos algunas pistas más, puede ser interesante. Problema ahora, en el momento en el que estamos, con las entrevistas hechas por uno, es cómo, con qué conjeturas analizar la escena de la entrevista. Porque vos estás forzando articulaciones. Yo no me metería en eso. En lo que sí me puedo meter es en coleccionar materiales cuya homogeneidad no vaya de suyo, ¿sí? Quiere decir, puedo juntar la lista de la lavandería con el diario del domingo, siempre que a partir de la articulación que estoy analizando eso sea pertinente. En eso sí puedo jugar. Ahora bien, yo no puedo poner en el mismo pie de importancia social el editorial de La Nación, bueno, ya tengo unas fijaciones, un blog de un primo mío, ¿sí? Que la rompe el chico. Eso no puedo hacer. Lo que puedo hacer es conjeturar respecto de la jerarquía entre esos discursos, ¿sí? Como por ejemplo, hablan de lo mismo pero no inciden de la misma manera en la significación social, ¿sí? En la circulación, etc. ¿Sí? Eso sí puedo hacer. No perder de vista las jerarquías, las diferencias, las desigualdades. Porque las desigualdades para Foucault son las que componen la unidad. Vamos a terminar con esa idea, ¿sí? De esto, aquí hay tres cuestiones. Entonces, una primera operación, que es la desconfianza de las unidades temporales, ¿sí? El tiempo, el mismo acá, está puesto en cuestión, aunque yo me tome el trabajo de desarrollar esa idea o no, aunque no lo desarrolle, está puesto en cuestión. El tiempo no es un conjunto, un espacio homogéneo que circula, ¿sí? Segundo, la composición efectiva de series. Y por lo tanto, una pregunta por el acontecimiento. ¿Cuál es el acontecimiento? No es algo que yo sepa de antemano. Por supuesto que cuando yo me detengo acá, estoy intuyendo un acontecimiento. Por supuesto que cuando lo reconstruyo a partir de ciertas series, estoy hipotetizando un acontecimiento. Pero aquello que es el acontecimiento es algo que descubro a posteriori. Y por eso dice Foucault, en este modo de pensar la historia, el acontecimiento está siempre interrogado. Es un obstáculo, es un horizonte, es un concepto y es un resultado del análisis. No hay un punto de partida, no hay un hecho. En todo caso, podemos pensar la relación entre un hecho, que es el de la manifestación de este exabrupto, ¿sí? Una pieza de literatura hermosa de nuestra cultura política, ¿sí? Pero que esa pieza de literatura política hermosa se haga presente, ¿sí? Que eso sea un acontecimiento, supone las raíces que eso moviliza, ¿sí? si esto dijera, lechuga vampiro, ¿sí? Lechuguita vampiro, no sé si produciría, no sería el mismo acontecimiento, ¿sí? Hay un efecto retroactivo también de la historia en el abrochamiento de estas series. Y que se alimenta de esas series hasta dónde puede hundir sus raíces. Sí, lo que pasa es que la idea de condiciones de producción, condiciones de reconocimiento, de alguna manera supone que acá hay un momento que lo digo y que allá hay un momento. No, porque ¿cuáles serían las condiciones de producción? ¿El siglo XIX, 1980 o 1805? ¿Dónde están las condiciones? Ya no hay tales condiciones de producción. Sí, pero de nuevo, ¿sí? Si mañana aparece una organización política que se llama los chorizombis al poder y gana la presidencia en 2019, el sentido de esta, el sentido peyorativo con la caja, no va a ser el mismo. Entonces, ni condiciones de producción, ni condiciones de reconocimiento. Hay que puede ser un relato tipo crónica, o sea, puede escribir un cuento si quieres. Claro, bueno, pero lo que quiero decir es que no hay un momento, o sea, no se puede reconducir un cierre de momento de la producción y de la reconstrucción. La idea de condiciones de reconocimiento todavía arrastra cierta metáfora comunicacional a la calle. Eso tiene que ser un ejemplo de un cuerpo suave, no puede ser pintar todo lo que buscas, llegar a correr. En el sentido, los rasgos de qué hablamos cuando hablamos de género, de las nenas y los nenes, o de, no, de género no, narrativo, de los discursos. Bueno, no, claro. O sea, sí y no. No entran como un dato extradiscursivo. No entran, no entran como un principio de recorte válido de morir. ¿Cómo eso? Más vale entran como un procedimiento de administración. O sea, lo que, aquello que los géneros son me permite hipotetizar acerca del proceso de configuración, de administración y de tratamiento social. Lo último. ¿Para cuál es la tercera cuestión? No, que la del acontecimiento. Que el acontecimiento es, está interrogado, sí, esa es la más filosófica, digamos, pero no, lo que quiero decir es esa. Hay dos, ¿sí? Y esto se queda para el próximo tránsito, hay dos grandes unidades, dos grandes principios que se nos suelen imponer, ¿sí? Dos principios extradiscursivos que se nos suelen imponer como evidencias y que son los dos primeros principios con los que tenemos que pelearnos si no queremos reproducir la ideología, ¿sí? Que preguntaba el compañero. Dos grandes principios que Foucault explicita, ¿sí? Y que una vez que los que nos peleamos con su evidencia, podemos empezar a pensarlo, sin embargo, en su trabajo, del mismo modo que lo que preguntaba la compañera con los géneros, ¿sí? Esos dos principios son el sujeto y el objeto, ¿sí? El conjunto de objetos, la objetividad. No es un dato a priori de los discursos, no es un conjunto de realidades extradiscursivas sobre las que los discursos versan, sino que esa objetividad se construye en la articulación social, colectiva, desigual de los discursos. Por ejemplo, la objetividad del clientelismo incluye perfectamente el chori y la coca, incluye el traslado en un micro, preferentemente el naranja y blanco que dice escolares adelante, incluye, por ejemplo, la entrega de enseres para la culminación de una vivienda precaria, ¿sí? Esa es la objetividad del clientelismo. La objetividad del clientelismo no incluye, no incluye la condonación de una deuda familiar. La objetividad del clientelismo no incluye el acuerdo de baja de cargas patronales. Si yo te prometo que te voy a bajar las cargas patronales para que vos me votes, yo no estoy haciendo el plan de ley. No es algo que digo yo. Hay una administración de las significaciones que permite componer una serie en la que no ingresan algunos elementos. Algunos elementos están, son el límite de esa serie. ¿Sí? ¿Me siguen? Yo puedo defender el derecho a la vida, puedo defender la amistad con derechos, puedo defender el derecho a jugar de los niños, puedo defender el derecho al aborto, no puedo defender el derecho a salir a prender fuego todos los bancos. ¿Me siguen? La articulación, la unidad de esos elementos es ella misma el resultado de un proceso de organización social de la masa de discursos. Innumerables documentos, enunciados, testimonios, filosofías, teorías, etc. Prácticas, costumbres, arquetipos sociales están cifrados en la pertinencia de esa serie, en los elementos que pueden formar parte o no. Esa objetividad, si yo puedo leer esa objetividad como la unidad de una dispersión, puedo pensar esa objetividad como un principio de unificación de los discursos. Funciona como unas condiciones de producción de futuros discursos. Hay una regularidad, esa regularidad es más o menos histórica, pero el hecho de que sea histórica no me invita a poner en esa serie cualquier cosa. Hay una legitimidad social, recurrente, regular, ¿sí?, que es lo que hace que nos entendamos cuando hablamos de clientelismo. Que sepamos de qué estamos hablando. Que dar cuenta que movilizar esa serie, de alguna manera, produce como efecto quién soy yo cuando hablo. ¿Sí? Bueno.